Estaba Artemas con Like the Way You Kiss Me en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Acompáñanos en nuestra transmisión especial este sábado 23 de noviembre a las 10 de la mañana en Centro Comercial Vima, en la bodega de Prestautos. Te esperamos. Son las 7:35. La otra cosa de Coachella. Ajá. Anunciaron rápido. Ok, ¿más temprano que de costumbre? Sí, claro, siempre anunciaban en enero. Bueno, sí, se adelantaron entonces, porque esto es abril, abril de 2025, abril 11 al 13 y 18 al 20, dos fines de semana. Eso nos da a entender que están haciendo el anuncio un par de meses antes. Sí. Pues para ver si la gente compra más boletas, ¿no? Sí, claro, definitivamente tiene que ver con eso, la capacidad que puedan tener de que la gente pues pague ya, no se gaste la plata, pueda programarse para eso, y seguramente hicieron todo lo posible para tener este lineup a tiempo. Sí, eso indica mucho pues el afán que tienen de que en esta ocasión no se queden boletas ahí en las taquillas, como pasó este año. Este año no vendieron sold out, ¿cierto? Este año no agotaron ninguna de las dos fechas. En esta ocasión, ¿son dos fechas también? Sí, sí. Dos fechas, entonces. Pues vamos a ver qué pasa con Coachella en este 2025 que se avecina. Y vamos con música que ha pedido la gente, Andrés. Pao Prieto pidió esta canción a través de arroba la X más música en Instagram. Hoy estamos preguntando, les estamos invitando a que pidan canciones. Esto es de Hot Chips, se llama I Feel Better. Colombia.com. Le tengo un número que lo va a impresionar. A ver, ¿de qué se trata? Se lanzó más música en 2024 que okay. En al día. Ajá. Se lanzó, ojo a este número. Presten atención, es que yo no soy muy bueno con los números, entonces puedo enredar a la gente, pero aquí voy. A ver, aquí estoy para ayudar. Se lanzó más música diariamente en 2024 que en el año 1989 completo, en el año calendario. Ok, ya entendí. ¿Entiende? Claro. O sea, en este año se lanzó en un día más música que en 1989 completo. Que en 365 días en el 89. Uf, tremendo. Es una cosa muy impresionante, ¿no? Sí, no, es que lo que hablábamos ayer, yo no entiendo en dónde están esas 170 mil canciones que salen al día. No entiendo. Es una cosa muy grande. Y esto indica que todo va hacia lo que ya hemos mencionado varias veces en este programa, pero a lo que hay que agregarle algo que los analistas están mirando. Y es la cantidad de, ojo, no solamente, una cosa es ser un músico, pero hay una figura que va a liderar en el negocio de la música. Habíamos hablado en este programa en varias ocasiones, hemos dicho varias veces, que el futuro de la música está en el consumidor. Ajá. Sobre todo en el consumidor cuando interviene una canción. Eso es lo que más hemos dicho, que una canción alcanza su mayor potencial cuando el usuario la puede utilizar a su antojo, como él quiera, para coreografías, para mímicas, ajá, para chistes, para cualquier cosa, pero que pueda usar la canción como parte de su banda sonora. Esta es una hipótesis que tenemos aquí en la X más música desde hace unos años ya, y cada vez cobra más fuerza. Pero lo que dicen los analistas el día de hoy, con base en este número y otro número que le voy a dar, es que además de eso, se avecina un nuevo personaje que ya está ahí, pero que es difícil de asimilar por las generaciones anteriores, que se llama, ojo, el creador musical. ¿El creador musical que es? Sí, señor. ¿El productor no? ¿Es diferente? No. Okay. No, que es este músico emergente que es creador de contenido. Ya. Es decir, aquí hay, además, otra nueva figura que es también entendida como un consumidor y creador. Sí. Estamos caminando hacia el consumidor creador, la mayoría de la música que se está haciendo en estos momentos y que pertenece a este grupo de las 174 mil canciones es música que está siendo creada por ese mismo consumidor. Es decir, el consumidor se está volviendo también, de alguna manera, músico. No como uno se lo imagina o como uno lo tiene en la cabeza, ¿no? Como este virtuoso instrumentista, aunque sí un muy hábil generador de contenido. Según el análisis de una firma holandesa llamada Miria, hubo 76 millones de creadores musicales en 2023. ¿76 millones de creadores musicales en 2023. El crecimiento con relación a 2022 fue del 12%. Okay. Y se proyecta que ese número va a alcanzar los 198 millones de creadores musicales en 2030. Uf, qué número, sí, importante. Eso es un número muy grande. Importante cifra. Sí, señor. Pero para entender mejor, son estas personas que están en redes, claro, haciendo contenido, haciendo videos, relacionados con música, que no necesariamente son interpretaciones musicales. Es correcto. Y que en algún momento deciden lanzar una canción. Ya, se meten en el mundo de la representación de artistas o firman alguna cosa, como pasó con Westcol. Ok. Sí, entiendo. O como ha pasado con varios creadores de contenido que usted ve que arrancan haciendo comedia y de repente lanzan una canción, ¿no ha visto? Sí, sí he visto. Bueno, pues ahí está. Uf. Ahí está, para allá va la cosa. Pero entonces, lo que sucede también con esto y lo que tengo entendido, lo que estoy leyendo muy por encima, porque el reporte es bastante profundo y toca echarle el diente y sentarse a leerlo bien y escribirlo y analizarlo bien, es que este personaje que puede transformarse de un momento a otro, luego de habitar en las redes sociales en un músico, pues comienza siendo un consumidor, Andrés. Claro. O sea, puede ser usted, puedo ser yo, puede ser Catalina Blanco, puede ser Uribe DJ, puede ser cualquiera de nosotros, puede ser usted allá afuera que tiene una cuenta de TikTok o una cuenta de Instagram que de repente explota, que de repente se hace famosa con un meme, como pasó por ejemplo con Dogface en la pandemia, cuando se le bajó el carro y decidió hacer un TikTok mientras tomaba jugo de arándanos bajando por la autopista en una patineta cantando Dreams de Fleetwood Mac o haciendo la mímica de Fleetwood Mac, y de repente estaba lanzando una canción él. Se convirtió en una estrella, sí, básicamente, señor. De redes a partir de eso, sí. O como lo que ha pasado con Capo. Ok. Pero Capo... Capo nació Capo, de redes. Capo es músico, Capo es un cantante urbano, sí, siempre ha estado ahí, pero siempre ha sido creador de contenido, siempre lo he visto en las redes sociales, hasta que de repente, ¿qué pasa con su canción? Con Onana, que termina sonorizando una infidelidad. Claro. Y al sonorizar esa infidelidad, este cuento entre otro músico y una influenciadora, la canción alcanza un nivel viral que no habría alcanzado si no hubiera sido porque esta chica, ¿cómo es que se llama? Isabela. Isabelita. Isabelita hace rato no hace rato, y yo tampoco. Se va diluyendo, ¿no? Sí, eso se va desapareciendo. Aunque, ojo, va desapareciendo ante los ojos de muchos de nosotros. Pero usted, ¿cómo es que llama ella? ¿Isabela qué? Ajá. Ladera. Isabela, veamos. Claro, y esa canción puede ser la canción más importante este año en cuanto a esa narrativa que sale de lo digital, que se pega en las discotecas, que musicaliza TikToks y Reels, y que hace que otros artistas llamen a Capo para lograr montarse ahí, en ese bus. Sí, y se montó todo el mundo en ese bus. Una cosa, pero brutal. Fue impresionante ver cómo todo el mundo le sacó provecho a eso. 3.4 millones de seguidores tiene Isabela Ladera. Puede que no esté en nuestro radar, pero tiene 3.4 millones de seguidores. Un montón de gente, claro. Entonces ahí está el consumidor creador del que hemos hablado tanto aquí en Mañanas de la X. Cada vez alcanza más notoriedad. Algunas partes de la industria de la música aseguran que el negocio de la música está en el superfan. Se comenzó hablando de 2024 del superfan, de la monetización del superfan, del aprovechamiento del superfan. Y se termina el año desde el lado del análisis, no necesariamente desde el lado discográfico, hablando del consumidor guión creador, de esta figura esencial en el negocio de la música para entender mucho mejor los fenómenos. Y se habla también entonces de cómo en 2024 se lanzaron más canciones diariamente que en el total del año calendario de 1989. No entiendo por qué escogieron ese año puntual, no sé exactamente cuál es la razón, pero esta es una de las notas interesantes que estamos viendo hoy aquí en Mañana 103.9 FM. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. RNT 23637. Andrés, ¿cuánto tiempo para que se convierta en un meme viral latino el perrito super chill que ya está circulando en redes sociales y que vimos usted y yo ayer? Ya lo tenemos detectado. ¿Cuánto tiempo le da a usted para que lo traduzcan bien y se vuelva viral en América Latina? Unos de aquí al fin de semana. Esta es una predicción que hacemos y que puede fallar. Sí, claro, como no puede muchas fallar, de las puede que quedarse, hacemos. Puede quedarse afuera, ¿no? Sí, porque también hay tanta cosa y hay tantos sectores, tantos nichos, que puede que se queden uno o dos. Y ¿pero no. usted cree que tiene futuro el perrito? Yo creo que tiene futuro. Es como una especie de fenómeno parecido al de Mudeng, ¿o no? O sea, son diferentes, pero me refiero a que el alcance que puede tener podría ser similar. Puede ser. ¿Pero de dónde sale? No sé, me lo he encontrado en 3 o 4 memes, sobre todo de gente muy joven. Hay gente para entre qué, los 20, los 30 años de edad. Dice, tiene pues obviamente, tiene, ¿cómo se llama eso? Tiene copy. Ok. Tiene un texto publicitario. You're low key. Low key, just chill. Low key, just chill like that. Que ahí es donde yo digo que puede no tener traducción y puede de pronto no volverse pasar. Viral. Sí, yo lo vi. Está en ese punto en donde uno lo ve y no entiende. Sí. Pero uno sabe que eso se va a convertir en algo. Yo ayer lo vi y no entendí. Usted después me lo mandó y dije, este va a ser otro meme. Exacto. O nace de alguna caricatura o etc. Sí, el perrito es un perrito café que está sonriendo, mirando al frente, mirándolo a uno. Tiene un saquito gris, cuello de tortuga, pantalones verdes y unos zapatos rojos, tenis rojos. Sí. Y arriba le ponen, you're low key, just chill like that. Y sí, el perrito se ve como super cool. Relajado, super... sí. Entonces, creo que, sí, no se entiende nada en realidad, pero en este caso yo me lo encontré en una cuenta que sigo de unos pelados muy pilos que trabajan en conciertos, todo el tema audiovisual, fotos, videos y demás. Son un combo como de 15 pelados de 25 años, todos entre los 20 y los 25. Qué chévere eso, qué buen parche. Sí, se llaman Respective Collective. Ellos fueron, como le decía yo en algún momento después de Lollapalooza, los que le hicieron los videos a Chappell Roan que se hicieron virales. Ah, ya. Y le hicieron unas... Le han hecho cosas muy interesantes a artistas grandotes como Little Lucy Vert. Están muy metidos pues obviamente en el tema de lo urbano estadounidense y son, pero o sea, tienen un ojo excepcional. Y pues el último cosito que pusieron es el perrito diciendo low key just chill like that. Vamos a ver si logra traspasar las fronteras territoriales digitales y empiezan a usarlo acá si una cuenta de memes empieza a usarlo, si alguien medio mainstream digitalmente, inclusive marcas y instituciones, ya lo hace. Óigame, hablando de memes y de cosas virales, ¿ha estado en TikTok recientemente? No mucho. ¿No mucho? Sí, no mucho. Estoy colgadito con TikTok. Ok, sí. Tengo una rachita ahí. Yo tampoco he estado muy metido en TikTok. Le quería preguntar cómo ha visto a Raulito. Ay, no le he hecho seguimiento. ¿Siente viral a Raulito o no lo siente? Pues no me he metido mucho a TikTok. No, tampoco lo he visto mucho en Instagram, en el explorador. Pero sí he visto mucha gente felicitando el disco y recomendando el disco. Sí, no es una idea nuestra, ¿no? No. No es un capricho de nosotros dos, sí, no. En serio que es, sí. Que es un disco importante. Sí. Lo que no sé es si el momento en que se lanza sea oportuno para su relevancia, ¿me entiendes? Como que ya ahorita en estas épocas navideñas y después de enero... No, pues yo pensaría lo contrario, Andrés. ¿Sí? Pues es que esa canción toda salsita... Ahí el tema es lo que hablábamos ayer, que... Como es un clásico tan respetado, y es curioso porque dentro de lo que decimos que es respetado, hay que decir que esa salsa romántica es la, en su momento fue paria, ¿no? Sí, el rock de yate. En su momento era una salsa que los salsómanos decían que no, que estaban degenerando la salsa, o sea... Yo recuerdo cuando Frankie Ruiz se pegó y Eddie Santiago se pegó y... ¿qué más? ¿Quiénes más estaban en ese combo? Uy, pero hay un montón desde adolescentes, ¿no? Pero eso fue ya más adelante. Es que yo creo que lo de Frankie Ruiz empieza como a mediados de los 80.